Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Acá estamos, 17 horas 7 minutos y estamos con Nico, que nos acompaña en la operación técnica, y Camilo, que nos va a acompañar durante todo el programa en la producción y también después hará su columna. Veremos si es de cine, si seguimos con el coronavirus, cómo viene la cosa. Vi que hoy pasé por los lugares de testeo, hoy, ayer, hay cantidad de lugares y todavía no hay gente. Ya no se testea a nadie, ¿no? Bueno, después me pasará los números. Bueno, les voy a dar las rutas de comunicación y si quieren escribir, traten de que sea antes de que se termine el programa. Aunque, a decir verdad, la semana pasada nos quedaron colgados algunos mensajes de último momento. A todos los que escriben, muchas gracias. Si son temas que quieren que debatamos, nos mandan un correo a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, nos llaman al teléfono 486-40489, nos escriben al WhatsApp 11-67-10-37-58, 11-67-10-37-58. Twitter es Los Locos La Tribu, Facebook es Twitter @ Los Locos La Tribu y Facebook Los Locos de Buenos Aires. El otro día nos quedaron pendientes algún correo y también un mensaje al WhatsApp. A Leo, a Oscar, a los dos les digo que bueno, gracias por los comentarios. En el caso de Leo, nos dijo que nos fuimos un poco casi a la banquina con el tema de género y cancelación. Bueno, si nos está escuchando, que nos diga, nos aclare un poco más. Y bueno, después cuando entre Camilo, que la otra vez justamente hablábamos del tema de la cancelación y todo eso, charlaremos también, aunque sea un poquitito, sobre ese tema, ¿no? Bueno, cuando venía para acá, justo aparecieron los números, esos números tan temidos, que en realidad lo único que hacen es ponerle una cifra a lo que uno ve todos los días en las calles. Y siempre digo lo mismo, en las calles de Buenos Aires, que cuando aparecen estas cifras, hablo de la cifra de pobreza, 37,3, cuando aparecen estas cifras sabemos que es un promedio de todo el país y sabemos también que es la ciudad de Buenos Aires donde la pobreza pega un poco menos. Pero así, pegando un poco menos, uno cuando camina por la ciudad de Buenos Aires o cuando está por ahí con un amigo en un café o en un lugar de comida rápida y ve toda la gente que sube a vender, que sube a pedir comida, mucha gente que pide eso, que si se le puede dar algo de comer, uno se da cuenta que más allá de esas cifras que dan 37,3, que dan 15, 16 millones de personas bajo el nivel de pobreza, dentro de esas el 8,2 son indigentes, cuando dan esas cifras, bueno, ponen un marco a algo que uno ve. Es lo mismo que el tema de la inflación. La inflación es un tema desesperante, vuela, ¿no? Que es lo vemos todos los días. Y uno también, después, parecería, es más, a veces parece que muchos colegas no saben cuánto vale nada. No saben. No saben por qué, vaya a saber. Muchos colegas, sobre todo los más expuestos en los grandes medios de un lado y del otro de la grieta, que ganan fortunas, seguramente hay alguien que les compra las cosas y que no se preocupan tanto. No es lo mismo cuando vos tenés que ir a comprar con el sueldo de un jubilado, ¿eh?, con 30 y pico mil pesos, que los cobrás ahora, ¿no?, que es el aumento que te anunciaron hace 3 meses y los estás cobrando ahora, que esta gente que gana 200, 300 lucas, hijos de la pauta publicitaria. Entonces, claro, se vuelven locos cuando hablan de cifras, pero el tema es la realidad. Miren, les voy a contar algo. Hoy, la semana pasada, en un supermercado ese que te conoce a vos, yo había dejado de comprar el pan ahí porque me parecía carísimo. Estaba en 295 pesos el kilo hace unas semanas atrás. Entonces me fui, compro en el despacho del barrio, que encima me queda cerca, y ahí estaba en 200. 380 y 200 según el pan. Esto de paso un poco, hay milonguitas, pan casero, miñón, bueno, flautitas, lo que se te ocurra, estaba entre 180 y 200. Vuelvo a ese lugar que te conoce a los días a hacer otras compras, y esto lo doy como un ejemplo, se lo puedo trasladar a todos los productos. Y el pan estaba 375 pesos, 295, 375. Hago las cuentas, estamos por ahí en el 30%, ¿no? 20 y pico por ciento. Digo, la pucha, bueno, menos mal que no compro más el pan acá, lo sigo comprando allá a 200. Hoy voy a comprar el mismo pan que fui hace 3 días y lo compré 180 una parte, 190 la otra, y estaba 280 y 290. 40 y pico por ciento. Casi 50%. Este es el problema. Ahora, ¿hay alguien que quiera parar esto? No sé, yo le digo la verdad, si el presidente de la nación no fuera el presidente de la nación, y yo lo quiero tener en la mesa del bar charlando con él, como charlo con algunos amigos, para que cuente historia, para que me hable de John Lennon, de Lito Nevia, de otra gente, tenemos amigos comunes también. Pero un presidente que hoy dice le damos la batalla a la inflación, lo dijo la otra semana, y después dice hay que darle una oportunidad a la paz, como la canción de John Lennon y Yoko Ono. Yo me río, pero no es para reírse, porque atrás de esto está la gente que la está pasando muy mal, muy mal. Y entonces, ahora, ¿se puede seguir un gobierno diciendo venimos de tierra arrasada cuando el gobierno anterior sus cifras eran mejores que las de este gobierno? Las cifras de pobreza, las cifras de inflación están igual, las cifras de desocupación y otras cifras. ¿No será un momento en que las militancias y el propio gobierno tienen que hacer una autocrítica y decir, miren muchachos, ustedes me votaron, todo bien, yo los quiero mucho, aparte me votaron para que gobierne, no le encontramos la vuelta, vamos a tratar y por ahí buscar expertos, ¿eh? Porque es evidente que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque los dos son responsables de esto, Me parece que tienen que abandonar ese discurso de sí, pero Macri. Yo creo que tenemos una solución, que yo no la voy a ver. Qué sé yo, por ahí la ve Nico, la ve Camilo, que es alguna vez un movimiento por fuera de esta grieta que se armó desde hace años, que si vos sos macrista, vos sos kirchnerista, y los dos nos hundieron en el lodo en donde estamos ahora, algo nuevo, con gente nueva, o con alguna gente vieja que pueda aportar algo por ahí, pero hacer algo totalmente nuevo. Ya venimos de todos los fracasos que se te ocurra y siempre insistimos con lo mismo, siempre son las mismas recetas. Yo en esto, ustedes saben que en este programa escuchan otras voces que dicen cosas muy diferentes a lo que digo yo. La otra vez, por ahí hablamos con un economista que decía, no, al gobierno la inflación no le conviene. Al gobierno hasta ahora, y mientras esto esté más o menos frenado, la inflación les conviene objetivamente, porque le conviene para su acuerdo con el Fondo Monetario. Lean el acuerdo del Fondo Monetario. En el acuerdo está una inflación del 48%, alrededor del 50%. No les conviene que se les desmadre, que se les vaya al 100%, porque ahí entras en una hiperinflación y no te salva nadie. No lo salvó nadie a Alfonsín en el 89%. Pasó, no lo salvó nadie en el 75 a Rodrigo, aquellos que somos viejos nos acordamos, cuando ya hay hiperinflación estás en el horno. Pero no le conviene objetivamente le conviene. Recauda más, licúa salarios, licúa dinero, vos tenés papel pintado. Así que bueno, igual después vamos a escuchar, seguramente hablaremos con alguien que nos cuente un poco y que dé una mirada. Por ahí mi mirada es muy escéptica, ¿no? Pero bueno, en medio de todo esto aparece la porteñofobia. Me tienen podrido ya. Me tienen recontra podrido. Pero no de ahora, ¿eh? Ya lo vengo escuchando hace años. Los porteños vivíamos con culpa. Salíamos del país, íbamos a cualquier lado y te decían, vos porteño, los porteños, vos sabés que un porteño, que el mejor negocio con un porteño, ¿cuál es? Y comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Y bueno, y así eran los chistes. Y después decía, no, porque en el interior la gente es diferente. ¿Y saben qué les decía yo en esa época? Che, loco, nunca tuvimos presidentes porteños. Y ahora que tenemos un presidente porteño, es porteñofóbico, está en contra de los porteños. Ahora que tenemos este presidente porteño, porque, bueno, Macri fue fue jefe de gobierno, pero nació en Tandil, pero bueno, también pónganlo si quieren con los porteños, sí, para el desprestigio, pero me tienen podrido. Lo de Máximo Kirchner, el otro día, cuando habló de cómo votamos los porteños, es de un nivel de hijaputés, por decirlo de alguna forma suave, de un nivel de hijaputés, que realmente uno lo tiene que tomar como de quien viene, ¿no? Pero acusarnos a los porteños, porque acá en la ciudad de Buenos Aires una sola vez se votó el peronismo, con Herman González, en la época de Menem. Después perdió siempre. ¿No será al revés? ¿No será que el problema no somos los porteños, sino que el problema es el peronismo? ¿Está mucho mejor Santa Cruz con peronistas, con Alicia Kirchner, que hoy no tienen clase, que no le han aumentado a los docentes que hace 5 años que no tienen clase? ¿Está mucho mejor Chubut con Arcioni, que es peronista, de esos que le gusta cómo votan? A Máximo Kirchner, que hace 5 años que no tienen clase prácticamente, que los docentes ganan 2 pesos con 50. Está mucho mejor Formosa con este líder peronista que hace 30 años que está en Formosa. Fíjense qué pobreza tiene ahora, si no está por arriba de la media. Está mucho mejor La Matanza con Espinosa y con los peronistas destruyéndola hace 40 años, ¿eh? Porque el que yo sepa, en La Matanza gobernaron siempre. Vayan por La Matanza, recorran La Matanza. Recorran y véanla. Entonces, no me gusta lo que dice Máximo, aunque lo relaciona con los militares. Yo no creo que acá hayan votado a los militares. Cuando se hacen marchas, cuando hubo una marcha contra el indulto, la obediencia debida, contra el punto final, las grandes columnas de esas marchas éramos nosotros, los porteños, ¿eh? Tenemos cantidad de desaparecidos los porteños, ¿eh? Y tenemos mucha gente que no quiere saber absolutamente nada con los milicos, ¿eh? Así que, ojo, ojo, y muchos que no hicieron como el papá del antiporteño de Máximo Kirchner, que en la época de la dictadura hacía plata con la gente que con la ley 1050 le remataban las casas. No, no, muchos no hacemos eso. Así que Máximo, Máximo, millonario, que tenés propiedades en Puerto Madero, que vivís en Recoleta con tu mamita, déjate de joder con los porteños. Déjate de joder con los porteños. ¿Eh? Dedícate, yo te diría, yo no soy quien para decirte, pero yo si fueras vos, viste, vuelvo, me quedo allá en Santa Cruz. Pero lo que pasa es que en Santa Cruz no te quieren. Y tenés un problema. Tenés que venir a que te vote el clientelismo de la provincia de Buenos Aires. Porque en Santa Cruz no perdés, ¿entendés? Porque te conocen allá. ¿Entendés? Te conocen más a vos en Santa Cruz que lo que vos conocés a los porteños. Y te doy un dato que me pareció que va en contra de las barbaridades que dijiste. El día 24 de marzo funcionó la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. A las 10 de la mañana se votó un proyecto repudiando el golpe de Estado y el terrorismo de Estado, con una posición lamentable de 7 legisladores. 5 de Milei, lamentable, que querían que se votara la teoría de los dos demonios, y 2 de López Murphy, también lamentable. Pero después todo el arco político, menos la izquierda, que no participó porque estaba en el acto, dijo que la lucha estaba en las calles, mandó un documento. Todo el resto de los 60 legisladores, menos los 7 que votaron en contra, los otros 50, porque 3 no estaban, votaron contra el terrorismo de Estado y contra la teoría de los dos demonios. Ahí votó el PRO, votó el Frente de Todos y votó todo el mundo. Esos son los porteños. García Vila, que es uno de los referentes de lo que Máximo Kirchner llama la derecha, que yo ya no sé cuál es la derecha, porque si me dicen que el gobierno de Alberto Fernández de izquierda, y yo salgo en calzoncillo por acá por Lambarés y se comprueba eso. Lo que dice que es la derecha, contaron sus historias. Y todos sabíamos que en el Frente de Todos hay una nieta de desaparecidos como Victoria Montenegro y algún otro, que está bien, contó su historia a 10 puntos, pero lo que muchos no sabían, que uno de Confianza Pública, de Vamos Juntos, como muchos del PRO de Vamos Juntos, inclusive de los radicales, han tenido familiares de desaparecidos. Han tenido, como contó García Vila, que el padre... García Vila fue el primer legislador que ustedes votaron en el 19 cuando votaron a María Eugenia Vial. Digo ustedes lo que la votaron a ella. Yo no la voté, pero lo que la votaron, votaron a este. Explicó lo del padre, cómo el padre fue a declarar los milicos que lo habían secuestrado. ¿Ustedes creen realmente que Máximo Kirchner inventó la defensa de los derechos humanos? ¿Cuántos habeas corpus presentó Cristina a la doctora Kirchner? Ni uno. ¿Cuántos presentó el doctor Néstor Kirchner? Ni uno. Y todo lo que digo son datos. Si no, búsquenlo. Usaron el problema de los derechos humanos para esto. Para corromper organizaciones que el otro día en la plaza estaban disputando sus puestos, estaban disputando sus internas, en vez de estar, como hacía yo, recordando a mis compañeros desaparecidos y a aquellos que luchaban en esa época, abogados y demás, que justamente no eran los que están hoy en el gobierno. Vamos a escuchar a Palito Ortega, Sabor a Nada, 81 años. Vieron que yo estoy trayendo a todos los viejitos piolas acá, ¿no? De pronto voy a traer, van a ver, a Tom Jones, John Mayall, todo de más de 80, más de 70. Palito Ortega, esto lo grabó hace unos meses atrás cuando actuó en el Luna Park y anunció su retirada. Vamos a escuchar el mejor tema de Palito Ortega. Sí, lo habremos puteado a Palito Ortega, ¿no? ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, tío, ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba? Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime, hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. 17 horas 33 minutos. Después, ahora ya tenemos una nota. Después vamos a... Les voy a contar algo sobre Palito Ortega. Tenía ganas de contarles algo de alguna vez que actuó en un acto del Encuentro Nacional de los Argentinos. Después les cuento. Bueno, el tema del día, ¿no? Por un lado aparecen las cifras de pobreza, el 37,3, que esto, recordemos, es a diciembre. Uno no sabe qué va a pasar porque, o cómo estaría la pobreza en estos tres meses, en donde la inflación ya va a superar por lo menos el 12-13%. Así que lo que queríamos es hablar con alguien que conoce mucho de medidas antiinflacionarias, porque cuando fue diputado presentó algunas leyes para eso, y estoy hablando de Héctor Pollino, que es el titular de la organización, de la ONG Consumidores Libres. ¿Qué tal, Pollino? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, por favor, eleva el retorno, que no se te escucha nada. Bueno, ahí te elevan el retorno. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, pero eleven más también. Un poquito más, a ver. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, está bien ahí. Bueno, a ver, el presidente nos está mareando un poco con el tema de inflación, ¿no? Porque primero va a dar la guerra contra la inflación. Ahora dice que hay que darle una oportunidad a la paz y sentarse con los empresarios. ¿Qué hay que hacer, Pollino? ¿Existen las leyes para combatir la inflación? ¿Hay que hacer leyes nuevas? ¿Cómo lo ves? Bueno, existe ya un conjunto de normas jurídicas desde hace muchos años que lamentablemente nunca se las ha puesto en funcionamiento. Por ejemplo, en un país como la Argentina, que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es a esas 28 grandes empresas a las que hay que controlar, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Por eso, cuando yo fui diputado nacional, fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Nunca se constituyó, nunca se designó a los miembros de ese tribunal. Después de más de 8 años que la ley estuvo vigente, se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a sancionar una nueva ley sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea también un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos terminando marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo Nacional de turno, y digo de turno porque abarca a dos gobiernos y de signos políticos totalmente distintos, el de Mauricio Macri y el actual, no designaron a los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Yo me pregunto, tan difícil, tan complicado resulta designar 5 integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? No hay voluntad política, evidentemente. O hay mucho lobby de las empresas, ¿no? Además, claro. Además, vos fijate que en los últimos 2 años las ganancias de las grandes empresas crecieron al compás de la reducción de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas menos costos, del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. ¿Te das cuenta el nivel de rentabilidad? A Molinos Río de la Plata, a mediados del año 2018, el gobierno de Mauricio Macri le condonó a la empresa una deuda de 70 millones de dólares por gravámenes impagos a las exportaciones. ¿A qué consumidor, a qué titular de una pyme o de un edificio en propiedad horizontal o de una casa le condonan las deudas en concepto de impuestos? Sí, a nadie. Ahora, Héctor, uno lo que escucha todos los días, ¿no? Es decir, porque esto que decís es claro, concreto y son datos duros. Hay monopolios, bueno, Molinos Río de la Plata, hay 11 marcas de fideos, tienes más, tenía más, y le hicieron vender algunas marcas, está todo concentrado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué en otros países muchas de estas empresas que acá todos los días aumentan todo, en otros países no aumentan nada? Te doy un ejemplo. Carrefour, vos entras a la página de Carrefour de España y hubo una inflación por la guerra del 2, 3%, 4%, y tenés los mismos precios de hace 6 años atrás. ¿Qué pasa ahí? Porque evidentemente lo que vos decís es una parte. ¿Cuál es la otra parte para que estas empresas acá ganen el 112% y en Europa se conforman con ganar el 20%, el 15%? ¿Qué es lo que pasa? Y precisamente porque no hay controles, porque hacen y deshacen a su antojo con total impunidad. Ese es el tema. ¿En otros países las controlan? ¿En otros países las controlan? Pero por supuesto. Hay leyes. Por supuesto. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que está vigente, que se hace cumplir. ¿Cómo la República Argentina? Tenemos una ley de defensa de la competencia y no hemos creado nunca el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Cómo es posible? Es porque hay connivencia política. Habría que analizar de dónde provienen los fondos de las campañas políticas electorales que llevan a cabo los candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Es la mejor inversión que terminan haciendo esas empresas. Si bien es cierto que buena parte de los gastos de las campañas electorales se financian con recursos públicos, pero hay muchos otros gastos que se financian con dineros que nadie sabe de dónde provienen. Ahora, Héctor, en estos momentos, bueno, hay unos diputados que dicen que habría que aplicar la ley de góndolas y la ley de abastecimiento. ¿Cómo ves esas leyes? Bueno, la ley de abastecimiento es una ley del 74 y siempre se amagó con aplicarla, nunca se aplicó. Y la ley de góndolas existe, pero no funciona. ¿Cómo lo ves vos eso? Y bueno, a mí me parece bien que se aplique la ley de góndolas que aprobó el Congreso Nacional hace alrededor de 2 años. Y que establece, entre muchas otras cuestiones, que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos producidos o elaborados por las empresas de economía familiar, campesinas, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Uh-huh. Además, la ley de góndola establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidas las puntas de góndola. Uh-huh. Y además tiene que haber un mínimo de 5 proveedores para cada artículo básico. Uh-huh. De modo que si se aplicara la ley de góndolas, tendríamos mayor competencia y en consecuencia se podría frenar estos cotidianos y casi diarios aumentos de precios. Uh-huh. Ahora, la ley de góndolas, de acuerdo a la reglamentación que dictó en su momento Paula Español, no rige para todos los comercios. Uh-huh. Rige para aquellos locales que tienen una superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados medidos desde la línea de caja. Uh-huh. Y descontando las superficies destinadas a depósitos de productos y destinadas al personal. Uh-huh. De modo que un negocio barrial en general no tiene esa superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados. Uh-huh. Pero sí rige para los supermercados, tanto minoristas como mayoristas de todo el país. Uh-huh. Y lamentablemente tampoco se está cumpliendo. Y ese es otro de los problemas. Uh-huh. Una ley que además permite que el producto de menor valor esté ubicado en el estante intermedio de la góndola entre el estante más alto y el más bajo. Uh-huh. De modo tal que cuando el consumidor va caminando por los pasillos del supermercado, tenga a la altura de la vista. Uh-huh. El producto de menor precio. Uh-huh. Y no como lo colocan ahora, en general, en el estante más bajo, que uno tiene que arrodillarse para poder verlo. Claro, claro. Ahora, Héctor, bueno, lo que vos decís, es decir, las leyes existirían, existen, es cuestión de aplicarlas. Ahora, nosotros vemos que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un poco lo que dijo uno de los representantes del fondo, a nosotros la inflación no nos preocupa mucho. Lo que uno vio que es como que tanto el gobierno como el fondo quieren que haya un poco. Es más, pusieron 48%. ¿No existe esto también, un gobierno que le conviene la inflación para hacer un ajuste de salarios y jubilaciones que no se note tanto? Yo quiero creer que a ningún gobierno le conviene que haya inflación. Uh-huh. Porque eso deteriora la imagen del gobierno. Uh-huh. Y en un país donde hay reelección presidencial, un proceso inflacionario alto obstruye la posibilidad de la reelección presidencial. Claro, pero este año no hay elecciones. Por ahí la idea es esa, hacer todo el ajuste este año y empezar el año que viene cuando ya vienen las elecciones. Todo puede ser. Uh-huh. Todo puede ser. Por supuesto que este acuerdo con el, y todo acuerdo, este y todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una muy mala noticia para los intereses del pueblo. Uh-huh. Por supuesto, lo único que les importa es recuperar el capital y para eso obligan a tomar medidas que el Estado gaste lo menos posible, por ejemplo, en subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, etcétera. Y entonces el costo de esos servicios, en lugar de que una parte salga de fondos públicos, todo va a salir del bolsillo de los usuarios. Ahora ya se autorizó un aumento a partir del primero de marzo último de alrededor de un 20% para las tarifas del gas natural en las 9 empresas que distribuyen el gas natural en todo el país y a las 2 empresas que distribuyen la energía eléctrica en el área de concesión de la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, que son Edenor y Edesur. De modo tal que esto se va a ver reflejado ahora con las próximas facturaciones, este aumento, y también eso aumenta en el precio de los productos, porque le modifica las estructuras de costos a las industrias que elaboran los productos y a los comercios que lo venden, y también lo trasladan luego a los precios, y no siempre en la misma proporción, sino en general en una proporción aún mucho más mayor. Está muy claro, Héctor, lo cual quiere decir que va a haber más inflación, sin lugar a duda, durante este año. Y no te quepa la menor duda. En lo que va del año, nosotros tuvimos en el 2020 un 36,1%. Sí. En el 2021, en lugar de haberla bajado o mantenido, subió al 50,9%. Y en el 2022 vamos a estar por encima del 55% al 60%. Claro, y con el agravante que los que suben mucho son los precios de los alimentos. ¿Vos agregarías alguna otra cosa para la inflación, aparte de toda esta explicación que diste, muy interesante, de la concentración económica fundamentalmente? Voy a dar otro dato interesante. Sí. Hace más de 7 años, sí, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios, sí, que nunca se la puso en funcionamiento. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no está en funcionamiento, no sabemos quién es el responsable de cada producto en cada momento de producir un aumento de precio. ¿Es el fabricante, es el mayorista, es el intermediario, es el minorista? No lo sabemos. En el mes de octubre del año pasado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a todas las entidades, entre ellas Consumidores Libres, que es la entidad que yo fundé hace 30 años y que represento, sí, a que designen los 3 representantes de las entidades que establece la ley para poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. Sí. Nos pusimos muy contentos que por fin se iba a poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. A los pocos días le comunicamos a las autoridades los nombres de las 3 entidades para integrar ese Observatorio de Precios. Eso fue en octubre del año pasado. Estamos terminando marzo del 2022. Nunca se convocó a esos 3 miembros para poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. Está claro. Eso, ahí uno ve lo de la voluntad política. Después aparecen medidas que van, bueno, en octubre del año pasado, precios cuidados, que a los 3 meses los precios cuidados están más caros que los otros, y todo esto que estamos viendo. Ahora, esta es la guerra que le queremos hacer, sí, para combatir la inflación. Claro. Esta es la guerra. Claro. Esto es la paz, la rendición firmada antes de hacer la guerra, está muy claro. Polino, yo como siempre te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Que sigas muy bien, hasta pronto. Un abrazo grande. Bueno, ahí hablábamos con Héctor Polino. Dice muchas cosas que son muy interesantes, porque hay cantidad de leyes y de cosas que se pueden hacer. Para esto, por supuesto, hay que ponerse fuerte contra determinados lobbies, y también recordar que esos lobbies, esas marcas, que como estas que ganaron el 112%, te ponen avisos por todos lados, y aparte de ponerte avisos por todos lados, todas tienen influencias políticas. Pero no se olviden, y no nos olvidemos, de lo contento que estaba el establishment cuando ganó Alberto Fernández, porque sabían que iban a poder hacer más ganancias sin que la gente saliera a las calles, porque la gente iba a estar del lado del gobierno. Por eso lo festejó Roca, lo festejó Pagani y lo festejaron todas las empresas. Bueno, son estas empresas. En realidad son las empresas que co-gobiernan con Alberto y con Cristina. ¿Me pones un tema? ¿Me sacás un poco de toda esta pálida? Are you ready for a good time?

Está muy claro. Muy claro, Mónica. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Bueno, esperemos que lo llamen y que puedan seguir las negociaciones. Muchas gracias, Mónica. Ojalá. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, hablábamos con Mónica Zule, referente nacional del movimiento Sin Tierra Teresa Vive. Interesante, ¿eh? Muchas cosas para reflexionar, ¿no? Y sobre todo esto, que es el clientelismo, ¿no? No se puede estar de los dos lados del mostrador. Es cierto, yo me imagino cómo es con gente negociando con otra gente que hasta hace 4 años atrás estaban reclamando exactamente lo mismo que esta gente, ¿no? Bueno, vamos a... porque estamos muy atrasados, tiene que venir después Camilo a hacer alguna parte, alguna columna. Estuve el 24 de marzo, estuve en la plaza. Bueno, realmente fue la peor plaza de mi vida, puedo decir, ¿no? Siempre he ido a la plaza, no era una plaza donde estábamos aquellos que reclamamos por derechos humanos, los del pasado y los de ahora, sino que era una plaza metida todas las internas políticas, todo disputándose a ver quién la tiene más larga, y todos movidos por ministerios. El propio Delía dijo, cuando le preguntaron por la movilización de la Cámpora, dijo, esas movilizaciones yo las hice y las puedo hacer. Son toda gente que trabaja en los ministerios. Y es realmente, yo creo que si sacaban al aparato político y a la militancia que tiene que ver con cooptados por el Estado, ¿no? Los que trabajan en el Estado más los que trabajan con diputados, etcétera, etcétera. Si sacabas todo eso, creo que éramos un 5% como mucho. Así que es una lástima, ¿no? Porque encima mi generación se está extinguiendo. A esta generación le han metido tantas mentiras desde que gobierna esta gente que salen a marchas que ni saben lo que están pidiendo. Pero les cuento algo. Vamos a ir con una buena. Yo estuve en todas las marchas recorriendo porque hice un trabajo periodístico. Una buena. Por primera vez se lee un documento de memoria, verdad y justicia, que dice que el terrorismo de Estado no empezó con la dictadura militar, sino que empezó con el gobierno de Juan Domingo Perón y de Isabel Perón. Al fin la izquierda se da cuenta de eso. Muchachos, a nosotros nos empezó a reprimir el peronismo en el 75. Hay cantidad de presos políticos que hubo durante la dictadura que, entre paréntesis, no desaparecieron porque ya estaban presos con Isabel Perón. Bien, en esto vamos a decir, bien, ¿qué pasaba con esta izquierda? Que siempre está con las culpas sobre el peronismo. Unidos con el peronismo. Con el peronismo no se puede ir ni a la esquina. Bueno, escuchemos parte del documento donde dijeron esto, que me parece que esto marca un antes y un después. Escuchen. El terror genocida del Estado no empezó con el golpe, sino en el 74 y 75, bajo el gobierno de Perón e Isabel. Antes estuvo la masacre de Trelew, de la que en agosto se cumplirán 50 años. Y siguió con el llamado Operativo Independencia en Tucumán y con la AAA, banda fascistas que secuestró y asesinó a más de 1.000 activistas. Delitos que en su mayoría aún siguen impunes. La dictadura cometió delitos de lesa humanidad durante la noche más oscura que haya vivido nuestro país. Organizó miles y miles de secuestros, torturas y asesinatos de militantes y activistas populares. Robó cientos de bebés, montó más de 600 centros clandestinos de detención, suspendió y prohibió a los partidos políticos, intervino a los sindicatos, censuró a la prensa y prohibió a artistas. A sangre y fuego impuso el horror total del genocidio. El objetivo político del golpe fue derrotar al movimiento obrero y de masas, que venía en alza desde el Cordobazo y que con la huelga general del Rodrigazo en 1975 enfrentaba al gobierno del Partido Justicialista. Y ese terror se impuso con un objetivo económico: aumentar la explotación y la entrega. Bueno, enfrentaba, es así, enfrentábamos al gobierno de Isabel Perón y López Rega. Y íbamos presos por eso, y nos secuestraban la gente de los sindicatos. Y hoy fíjense, y yo traigo este tema porque es muy probable que quieran instalar un debate, ya que el otro día la dirigencia de la CGT le pidió a Alberto Fernández que reponga el busto de Isabel Perón en la casa de gobierno. Isabel Perón fue fue su marido el que empezó creando las 3A, pero ella fue la que después nos persiguió a todos aquellos que no estábamos con ello, inclusive al peronismo de izquierda, entre paréntesis, a los militantes que eran de izquierda que estaban en el peronismo, porque el peronismo de izquierda no existe, como bien lo dijo alguna vez Pinti, es como un helado caliente. Si es peronismo, no puede ser de izquierda, pero sí hubo toda una generación, amigos míos, compañeros míos, con los cuales hoy por suerte nos podemos ver, algunos que pasaron por las cárceles, que estuvieron, que era gente de izquierda que pensaba que desde adentro del peronismo se podía construir algo. Así que ahora la quieren reivindicar a Isabel, más allá que fue democrática, entre paréntesis, pero se ha pedido, en el 2007 se pidió la extradición, porque se la declaró culpable de varias desapariciones, secuestros, asesinatos de las 3A. Y el sindicalismo y este gobierno que votaron muchos progresistas, la apañaron para que viva tranquilamente. Y hoy, no solo eso, quieren más, quieren que la declaren como que nunca tuvo nada que ver con nada. Lamentablemente, la historia es la historia y no se la puede modificar. Así que bueno, tengo para esto, hablaría muchos temas, porque ayer hubo un discurso de Vélez que fue un discurso peronista de los 70. Dijo que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia a los que escribimos, a los que hablamos o a los que escribimos Twitter. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer como eran los 70? ¿Censurar todos los diarios? ¿Qué van a hacer? ¿Censurar Twitter? Bueno, cada vez más peronista este gobierno de Cristina y de Alberto. Vamos a otra. Estaba en el medio de la marcha Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo. Escuchémoslas un minutito, que es interesante porque ella estaba ahí, ¿eh? Y también cómo va el juicio. A mi hijo y a todos los pibes y a todos los familiares que no pudieron venir del interior. Este es el encuentro de nosotros, los familiares. No fueron solamente los 30.000 detenidos desaparecidos, sino que siguieron con esa práctica. Entonces nosotros somos los otros, los detenidos, desaparecidos y asesinados en democracia. Y acá estamos todos juntos exigiendo memoria, verdad y justicia, porque acuérdense que el pueblo que olvida vuelve a repetir las historias. Nosotros queremos que este sea el grito de nunca más y que no maten nunca más un pibe, que no hayan desaparecido y que abran los archivos, por favor. Estamos esperando que nos citen estos días el juez para ponernos a trabajar, porque como sabrán, nosotros pudimos remover de su cargo a la doctora María Gabriela Barrone, y el juez se ha tomado su tiempo para leer la causa. Más allá de eso, los fiscales han seguido trabajando, han ingresado a muchas pruebas y hemos pedido otras tantas, y todavía estamos en la etapa probatoria. La verdad la sabemos, nosotros queremos justicia. Bueno, esto decía la mamá del desaparecido en democracia, Facundo Astudillo Castro. Bueno, y cerramos este bloque sobre lo que fue la plaza con una parte de un discurso de nuestra querida Nora Cortiñas. La escuchamos. Yo les digo que, porque quiero ser breve y decirles que si ellos estuvieran acá, dirían no a la mega minería, no a la entrega de la soberanía, dirían los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, la tierra es nuestra y el agua es nuestra. extrañándolos todos los días en cada familia. Faltan, pero hoy los tenemos acá presentes con todos ustedes, mujeres y varones. Y los abrazamos en nombre de los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Seguiremos luchando con las banderas en alta a defender la patria. Todos los que votaron para apoyar al fondo son traidores al pueblo. Y les decimos que vamos a seguir con los puños en alto, luchando. Que vamos, hoy estamos acá con un montón de políticos de partidos, pero las madres somos independientes igual. Y los apoyamos y los felicitamos por la lucha. Así que les digo, hoy también están acá con nosotros todos los pibes y pibas caídas por la bala asesina policial. Están con nosotras las mujeres caídas por la mano asesina del femicida. Presentes, acá están las madres del gatillo fácil que siguen pidiendo justicia junto a nosotras. Están acá presentes y vamos a seguir luchando. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 38 minutos. Cumplimos con la ley de medios. Había que decir había que decir la hora de cada hora, qué sé yo cómo era. Bueno, dos cositas. Una me mandan, no lo pude chequear, no pude entrar a los datos, pero me mandan que en la ciudad dio 16.5% la pobreza, los niveles de pobreza. Gente que está por debajo de los niveles, 16,5, es decir, que habría bajado en todo el país, ¿no? Del 40,9 al 37 de promedio, en la ciudad del 24, que fue en el primer semestre, a 16 y pico. Igual no la chequeé, me lo manda un oyente, así que le agradezco lo que me manda. Eso por un lado. Por otro lado, estemos atentos. A mí cuando se meten con lo que es censura no me gusta, nunca me gustó, y lo de ayer de Belli realmente me rompió las pelotas, ¿eh? Yo he vivido eso, inclusive me pasó en esta radio que le han mandado una carta a la radio en un momento para decirle que me echen hace muchos años atrás. Así que ahí no me gusta, que cada uno opine lo que quiera, coincidamos, no coincidamos. Pero ayer dijo este hombre, que cada vez se lo ve más peronista, Belis, hay que hacer un pacto para el buen uso de las redes sociales. No entiendo. No entiendo porque es el gobierno el que mete los trolls, la fake news, todo eso. Bueno, y lo otro que hace Camilo, bien, ¿no? Ya te había saludado, ¿no? ¿O no? No. Ya ni me acuerdo. Al aire, te referís al aire. Al aire. No, no, sí. Bueno. Entonces ahora te saludo. No, dije antes de Palito Ortega. Sí, me quedé pensando un poco en eso. No, que lo vimos. Lo vimos una vez en el año, creo que fue 72, por ahí. Todavía no era el Palito Ortega gobernador. 72, sí. Lo vimos en la Federación de Vox. Había una cantidad de músicos se estaba juntando plata para los presos políticos de la dictadura de en esa época que era de Lanús. Fuimos con mi hermana a la Federación de Vox y lo presentó Mercedes Sosa, que había ido, estaba medio ronca, y dijo, vine con un coterráneo, un tucumano que estaba preocupado por los presos y que quería estar acá con ustedes. Y bueno, y era Palito Ortega, que actuó a beneficio de los presos y cantó una canción de protesta, se llamaba Soy Dueño, en esa época la explicó, y dijo algo que me resultó simpático. Él dijo, mi colega y coterránea Mercedes Sosa hoy está fónica, no puede cantar. Y bueno, y yo tengo un problema en la voz que siempre canté mal, pero bueno, sepan disculpar, hizo una autocrítica ahí, pero que fue así. Después le costó muchas cosas a Palito Ortega, le costó no poder salir del país, muchas cosas. Y después, bueno, toda su actuación como político de la mano de Menem, a mi juicio un desastre total como gobernador y como senador. Claro. Nos acordamos de llorando cuando se denunciaron las coimas en el Senado, ¿viste? No sé si lloraba porque le habían dado poco, qué sé yo, pero bueno, muy, muy malo, pero cantando lo queríamos poner porque canta muy bien. Camilo, es todo tuyo, me fui por cualquier lado. ¿Qué tenés? Todo mío. Una consultita antes. Estamos hablando de la misma federación de box que se encuentra en Castrobarros 75. Exactamente. Quería sacarme esa duda nada más porque no se me ocurría otra federación de box, ¿no? Sí. O si la habían trasladado en algún momento. Ya. Pero bueno, entrando ya en la columna, estuve pensando un poquito, porque ya todos los años siempre que se vienen, como hablamos de cine, y teniendo en cuenta que Hollywood es posiblemente la industria de mayor trascendencia en lo que respecta al cine, sobre todo al cine comercial, en ya 100 años, casi 100 años que tiene de historia, de vida. Y siempre que, bueno, que se entregan los premios, se entregan los Oscar, hablamos un poco, hacemos algunas recomendaciones y demás, pero estuve pensando, estuve haciendo un pequeño raconto, ¿no? También recordando entregas anteriores, premios que han, películas que han ganado y demás, y se pierde un poco el interés, ¿no? Se ha perdido un poco el interés por los Oscar en sí, más allá del cine, más allá de algunas temáticas o de algunas cuestiones de las cuales vamos a hablar ahora. Se viene perdiendo un poco el interés y mismo lo saben desde el mismo Hollywood. Y creo que inclusive que saben cuáles son las razones, pero a la vez les cuesta un poco soltarlo, les cuesta aceptarlo y siguen por el mismo camino. Quieren de alguna manera recuperar un poco el rating que, obviamente en mediciones norteamericanas, hace 10 años o un poco más, en el año 2010 más o menos, era de 40 puntos la audiencia. No sé en cuántos millones se medirá eso, supongo que en 40 millones de espectadores, de televidentes y demás. Y en los últimos años fue de 9 u 8 más o menos, ¿no? Y que inclusive, si nos ponemos a recordar un poco los años anteriores, qué películas ganaron, es muy difícil sacarlas. Si nos vamos a 20 años atrás, o tal vez a 15 o más años ni hablar, podemos recordar algunas películas. Nos dejaron alguna huella esas películas, ¿no? Por ejemplo, tenía su agenda Hollywood, quería mostrar algo al mundo, pero estaba mucho más relacionado a lo artístico, justamente para tratar de vender nuevas corrientes o tratar de vender justamente su arte, de alguna manera. Tal vez sí con su bajada de línea política o lo que sea, o no. Pero había como una idea de querer vender un producto en particular. Y ahora esa idea se va muy hacia el lado de estamos muy avergonzados de lo que fuimos estas décadas, y de alguna manera quieren reparar eso premiando películas que claramente no están siendo premiadas por una cuestión artística, ¿no? Por una crítica artística, podríamos decir. Así que, entre paréntesis, porque todo el mundo habló de esto, y tal vez de estos Oscars se va a hablar mucho, pero creo que a la vez que es una buena imagen de qué es lo que está pasando con la industria del cine en general, que es que estos Oscars van a ser recordados porque subió un actor y le pegó a otro. Nada más que por eso. Así como tal vez algunos recordamos que hace 5 años no recuerdo, Warren Beatty, creo que subió al escenario y dijo mal el nombre de la película. Y le dieron el premio a una película y después no, resulta que era para otra. Claro, y recordamos que era por eso, pero no recordamos qué películas ganaron. Y ahí está el problema, que se perdió completamente el interés por lo que se está produciendo en Hollywood. Obviamente, si no son franquicias, si no son tal vez algún que otro remake, los remakes hasta ahí. O secuelas, sobre todo en la serialidad que estamos acostumbrados hoy con el streaming, de ver muchas series, de muchas de muchos capítulos, temporadas, horizontalidad absoluta, todo está conectado con todo, todo es un gran universo y ese universo constantemente se expande. Bueno, Hollywood busca eso también con las películas, ¿no? Sobre todo con películas de superhéroes, tal vez de monstruos y demás. Sí. Te puedo hacer una pregunta porque tiene que ver con, viste que justamente un oyente la otra vez nos habló, creo que Leo se llamaba, que decía que nos fuimos a la banquina con el tema de las cancelaciones. Mordimos, sí. Que mordimos la banquina. Ahora, yo lo quiero manejar un poco con lo que vos decías. ¿No se volvió muy previsible los Oscar con lo que tiene que ser políticamente correcto? Bueno, ahí hay una... Sí, se volvieron previsibles, sí. Siempre como que se podía anticipar algo. Al margen de que sean temas que uno quiere que salgan, ¿no? A la luz, el tema de discapacidad, el tema de la comunidad LGBT, todos esos temas que uno quiere, por supuesto, que salgan. Y yo quisiera que se normalicen, que sea hablar igual que hablando de cualquier otra cosa. Pero no es que... Hay que hacer, quiero ganar el Oscar y bueno, me tenés que hacer algo que sea políticamente correcto. Claro, por supuesto, pero a eso es a lo que me refiero cuando hay una agenda en Hollywood que no está ligada a lo artístico. Porque convengamos algo, no es el trabajo de Hollywood, no es el trabajo de Hollywood que haya mayor, mayor aceptación, que haya mayor diversidad y que haya mucha más tolerancia entre todos los seres humanos, ¿no? O por supuesto que no va a jugar para el lado contrario, o tal vez sí, depende de qué cabezas estén atrás y de quiénes pongan también el dinero, ¿no? Que decidan hacer las majors. Claramente no lo van a hacer. Ahora, me parece que a la hora de mostrar cine al mundo, creo que se debería elegir cine, y dejaron de elegir cine. Ahí creo que está el problema. Respecto a lo que al mensaje del oyente que tuvimos la semana pasada, creo que se refería a que estábamos mordiendo la banquina, tal vez porque en un momento mencioné a Cacho Castaña, que Cacho Castaña tiene letras explícitas de violencia de género. Claro, claro. Bueno, en ese tomé justo de ejemplo a Cacho Castaña, que una persona ya fallecida que escribió esas letras hace 40 años, habrá sido más o menos 30 años. 30 sí. años, bueno, hace 30 años aproximadamente. No me parece juzgar con todo el trajín que llevamos ahora a las nuevas generaciones. Sobre toda la violencia de género, no me parece justo juzgarlo a Cacho Castaña, que primero que falleció, y segundo que la escribió en hablamos hace 30 años. No me parecía justo, nada más que eso, respecto a la cultura de la cancelación. Me parece que tal vez por eso venía, justamente por el ejemplo que agarro de Cacho Castaña, que hizo una letra bastante, claro. bastante Pero volviendo al Oscar, hoy es imposible hacer una película de las que hacía John Wayne, por ejemplo. No, por supuesto, sí, por supuesto. Y ahí, hay otro... Al margen que eran unas barbaridades, ¿no? Y ahí hay otro problema, que sí, por supuesto, si nos vamos a la primera gran película que se hizo, también no había actores, para dar un ejemplo, no había actores de color, y los actores blancos los pintaban con carbón. O sea, para que entremos un poco en la locura que se vivía en ese momento, por supuesto. Hoy no lo consideramos de ninguna manera. Ahora, yo estoy estudiando cine ya hace varios años. Y he tenido que ver esa película, porque fue la primera película que utilizó el montaje como, la primera película que utilizó la herramienta que distingue al cine... para contar una historia muy distinta de las que se venían contando. Tengamos en cuenta una época... ¿Qué película? En este momento me está saliendo El Orgullo de la Nación, pero no es El Orgullo de la Nación porque es una película de una película dentro de una película de Tarantino. Sí. Pero si me das un segundo, te digo. Sí. Fíjate si la podés encontrar, porque... Y la, sí, que, e inclusive... ¿De qué? ¿De los años 20? Antes, de 1915. De 1915, es decir, que, todavía cine mudo. El nacimiento de una nación. Ah, ahí, ahí me sale, El nacimiento de una nación de Griffith. Una película, sí, por supuesto, cine mudo, año 1915. Fue el primer director norteamericano que empieza a experimentar con el montaje, diciendo, si tenemos una imagen, si ponemos una cámara y podemos contar con esto, ¿qué pasa si cortamos, ponemos la cámara en otra posición y qué sucede con esas dos imágenes si las unimos? Básicamente, hoy es la esencia del cine. El montaje es lo que hace que el cine sea el séptimo arte. ¿Qué sucede con Hollywood en este momento? Está rechazando eso. Rechaza su historia justamente por la vergüenza de, por supuesto, de gente acusada e inclusive condenada que hizo cosas atroces. ¿Y por qué digo que está rechazando su historia? Porque inclusive decidieron cortar categorías, dejaron de televisar categorías, y las que entre las 10 categorías que dejaron de televisar estaba montaje. O sea, lo que hace que el cine sea cine, la herramienta que hace que el cine sea cine, que es lo que dije recién, poner una imagen al lado de otra y resignificar ambas, esa categoría la dejaron afuera. Y ahí está bien en claro qué es lo que sucede con, qué es lo que sucede con los Oscars, qué es lo que sucede con Hollywood. Rechazan el cine. Directamente están rechazando el cine. Así que bueno, volviendo un poquito, porque un poco me estoy yendo. A la vez, más allá de todas las careteadas que hay y demás, en el medio tuvimos un escándalo en el cual un actor le pegó a otro y nadie repudió a ese actor. También esa es otra cuestión. Después subió, recibió un premio y todos se pararon a aplaudirlo. En ningún momento nadie atinó con agarrar y decir, che, pero no sé si estuviste bien, disculpame, pero te vas a tener que ir. No, que siga el show. Que siga el show, que termine esto, sigamos careteando, porque esta es nuestra identidad. Pero ahí pues seguimos con lo políticamente correcto, porque está bien, porque estaba defendiendo a su mujer. ¿Entendés? Por eso, es decir, es el tema de género. Defiende a su mujer, uy, aplaudámoslo, aunque le pegue a otra persona. Sí, a la vez un poco asumiendo que la otra persona, la otra parte, no se puede defender. Tranquilamente pudo haber sido ella quien agarre, la mujer de Will Smith, Jada Pinkett Smith, pudo haber ella tranquilamente dicho, che, no me gusta esto. Puso una cara, tal vez se la quiso tragar y bueno, ya está, me como el mal momento y listo. Pero todo esto también dejando de lado que el chiste me pareció... Una porquería. Me pareció muy malo, venía haciendo chistes muy malos, o sea, ya venía de denigrar a Penélope Cruz, Chris Rock en ese momento, así que dejando de lado eso, dejando de lado que es un humor que no tiene ningún tipo, que no es humor, que agarrar y señalar y decís vos sos tal cosa, no es humor, muchachos. Bueno, no es humor negro, no es ser ácido eso, no hay nada de ingenio ahí. Igual le sirvió al chabón, se le dio una cachetada, pero ahora llenó no sé cuántas boletos vendió para hacer un stand-up, que seguramente, por supuesto. Pero por supuesto. Así que bueno, para cerrar un poco el tema, porque no quiero dejar de hablar de alguna de las películas, sobre todo de la que ganó y sobre todo de la mayoría de las nominadas, porque si vemos hay 10 nominadas. Ah, y otro pequeñito punto. Hollywood de tal manera rechaza lo propio que hace 2 años, no nos olvidemos, ganó una película coreana. O sea, estás premiando tus películas y gana una película coreana. Un peliculón. Ahí sí creo que premiaron al cine. Pero por primera vez en tu historia, tratando de también de dar un mensaje de conciencia social, no es lo suyo, muchachos. Ustedes nunca estuvieron para eso y no lo hagan, porque después nos damos cuenta que hay mucha careta atrás. Pero bueno, más allá de eso y saliendo un poco de eso y hablando un poco de las películas, hablamos de que hay algo que está surgiendo mucho, que son los remakes. El otro día la que ganó mejor película, Coda, que me parece una buena película, no voy a decir que es, no voy a hablar mal de la película, me parece que es una buena película, es un remake de una película francesa. La francesa es exactamente igual. Empecemos por eso, es exactamente igual. Spielberg también, su película Amor sin barreras, es un musical espectacular, de todas maneras también, un remake. ¿Qué más tenemos? El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. Otro remake. Tres remakes nominados a Mejor Película. Y después, bueno, Duna también. Película también. Mega taquillera de millones de dólares. Bueno, está bien. Todo yendo por esta línea de la que hablábamos antes de secuelas, de remakes, de universos grandes y demás. Así que si tengo que recomendar alguna de esas, y ya lo hice semanas anteriores, es una película original de Paul Thomas Anderson, que es Licorice Pizza. Que por lo menos el tipo se toma la molestia, teniendo ya una carrera y siendo un tipo con mucho nombre, se toma por lo menos la molestia de hacer un cine original, ¿no? Con unos parámetros que los pone él, y que a la vez en Hollywood fueron muy bien recibidos durante los años 90, con Magnolia sobre todo, y que después de a poquito fueron dejándolo un poquito de lado porque empezaron a dejar de premiar sus historias originales, podríamos decir, ¿no? Sin ir más lejos, la película Licorice Pizza, hubo varias quejas por algunos chistes que tienen que podrían ser ofensivos hacia la comunidad asiática. Pero, bueno, ustedes verán y juzgarán, no hay ningún tipo de mala intención ahí. Y para colmo, es algo elaborado, no como lo que hizo este muchacho el otro día, Chris Rock. Con esto ya terminamos. Bueno, la semana que viene hablamos del coronavirus porque se nos fue el tiempo. Sí. ¿Algo para agregar, Dani? Básicamente, sí. Básicamente, los casos bajaron un poquito. Hubo nada más que 5 fallecidos en la última semana. Bajaron también las camas de terapia intensiva de un 6% a un 4%. Y la vacunación también aceleró un poquito. 65% de los ciudadanos de la ciudad, casi 66%, tienen ya 3 dosis de la vacuna. Cualquiera de las vacunas y sus combinaciones. Bueno, muchas gracias, Camilo. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo hoy quería homenajear a Gustavo Zavala, el líder de la banda Tren Loco. Tuve la suerte de conocerlo, de charlar con él. Era un buen tipo. Teníamos amigos comunes y que lo caracterizaban como buen tipo. Y bueno, falleció a los 61 años, y va nuestro homenaje. Nos despedimos con Madre Coraje, que es una canción que Gustavo le dedicó a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que se cumplen ahora 20 años de su desaparición. Ojalá que de donde estés, gordo, nos estés escuchando comiendo dulce de leche. Chau, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Paula. Feliz.